Jehova El Olam, Jehovah Elohim, Jehovah El Sabaoth, Zambem Susu, Lukola Yoatika la Kozalate, Bea Kozalakate, Kolo Yamama Sanzo Yamite Manaliso, Boyando Koki, Yondo Bongi, Kakayo, Hallelujah. Mama na elu. Ebenezi nakate ya Nyama na zamba Nyama na zamba Nike na likolo Misi na mai Uzanzambe Yozanzambe Yozanzambe Imekuwa hata sasa wakati waabudu wa kweli watakapoabudu Baba katika roho na kweli, kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. Haleluya. Yesu ni Bwana. Yo soy amor y la calle es chonchada. Y la mujer es su quien y la mujer es su quien.